Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Aquí estamos. Aunque a la gente le parezca increíble, y porque no contemos noticias, porque bueno, la verdad es que no las hay, pero que en el Pirineo hay su propio yeti que tiene como nombre Baxahound, eso es una verdad. Como un pino, ¿no? Porque sí, sí. Eran grandes como pinos. Bueno, pues sí, yo creo que es una buena forma de enfocar esta historia. Y no solo el nombre de Baxahound, que también hay otros nombres que reciben estos gigantes, en fin, casi, casi históricos, y con unas características muy curiosas que les emparentarían, por una parte, con los yetis, con el nombre que se le puede dar, y Baxahound es uno de ellos, y dentro de la cronología de los distintos gigantes que han habitado en el Pirineo, serían los más antiguos, ¿no? Y luego comentaremos otros gigantes con características muy similares. Pero se les podría asociar también a hombres de Neandertal, incluso a hombres de Cromañón, porque por la época, siempre es una época indeterminada, por supuesto no aparecen nunca ni años ni siglos, pero sí por las circunstancias, sí porque sean un poco más altos que el resto, sí porque están siempre extramuros de las ciudades habitadas por humanos, sí por su poderío, por su potencia, en algunos casos por su inteligencia también, como en el caso del Baxahound. Y también por otras características mitológicas que les hacen ser los señores del bosque, los señores de la selva o los señores de la naturaleza. Y eso sí que está emparentado con otro tipo de mitos trascendentales, que no solo se dan en España, sino en el resto del mundo, que son esos espíritus guardianes de los bosques. Y cuando digo del bosque es de la vida que está dentro de ese bosque, tanto la vida animal como la vida vegetal. Y siempre son los guardianes de aquellos cazadores que no piden los permisos reglamentario ni el respeto necesario para entrar en ese bosque, ni aquellos taladores que talan el árbol sin pedir permiso al espíritu del árbol. Haciendo un, para contextualizar un poquito el asunto, más que a la historia del yeti, con lo que nos cuentas, yo estaba pensando más en el Wendigo de los bosques norteamericanos. Claro, ¿no? Sería una especie de Wendigo, pero así como el Wendigo decíamos que era una palabra que servía un poco para todo, sí. Es decir, que se reflejaba también un espíritu, una superstición, una creencia, unos ritos, y también, como no, un monstruo con su pelo, con sus modales un poco hoscos, que correspondería pues también a una especie de yeti. En este caso del Baxahound no se habla tanto de espíritu, sino siempre se habla de un personaje real, pero que desapareció in illo tempore, es decir, en una época indeterminada, y normalmente cuando llega el cristianismo. Es una cosa curiosa también que se hace hincapié. Es decir, el Baxahound, igual que pasa luego con los gentiles, en fin, con otro tipo de seres, se les asocian a los paganos, es decir, a aquellos seres que no estaban civilizados desde el punto de vista cristiano, pero que sí tenían unas normas de conducta, un hábitat, unos comportamientos, unas tradiciones, pero eran paganos. Entonces, cuando llega el cristianismo, es como que esa raza va desapareciendo poco a poco y va dejando paso pues a eso, a lo que son ya los humanos convencionales. Por lo tanto, las leyendas siempre hacen hincapié de que existieron realmente, que incluso durante un cierto tiempo convivieron con los seres humanos, hasta época, que podía ser incluso Edad Media, por los testimonios que se ha recogido, luego donde ya desaparecen definitivamente. Es decir, es como si fueran grupos gigantescos asociados a zonas y a cuevas muy concretas del País Vasco y de Navarra, en este caso cuando hablamos del Baxahound, y luego por un tipo de reproducción endogámica van desapareciendo sencillamente porque no tienen ya ninguna naturaleza de ser para que sigan conviviendo o coexistiendo. Desaparecen como raza y a partir de ahí surgen las leyendas de seres mitológicos que en alguna época determinada vivieron en el sur del Pirineo, en ciertas cuevas, y que convivieron con seres humanos. ¿Y cómo se comportaban? ¿Y personalidad que tenían? ¿Eran buenos, malos? A ver, aquí os parece, antes de entrar ya de lleno en los Baxahound, en estos señores del bosque, haríamos referencia a tres tipos de gigantes que se habla dentro de la mitología vasca, y luego nos centramos ya en los Baxahound para que veamos que cronológicamente son los más interesantes, por eso lo vamos a dedicar al Baxahound, incluso a su esposa, la Basandere, pero donde a veces se mezclan con otro tipo de mitos de seres también gigantescos, pero que no son Baxahound. Entonces hablaremos de tres tipos de seres gigantescos dentro de la mitología vasca. Y cuando hablo de la mitología vasca, también habría que hacer, sería extensiva a bueno, pues a toda la latitud cantábrica, no solo del Pirineo, sino que llegaríamos incluso también hasta Galicia, donde se les llaman mouros, ¿no? Y luego, si queréis, hacemos una referencia a los mouros. Entonces, ¿qué tres tipos de seres gigantescos entrarían en la mitología vasca? Por una parte, el Basajaun, es decir, esta es la raza más antigua de gigantes, que serían los seres de la, o los señores de la naturaleza, personajes sabios, y que luego veremos un poco cómo interactuaron con los seres humanos para robarles determinados secretos. Por otra parte, estarían gigantes, en fin, un poco más bestias, más caníbales en algunos casos, que serían los Gentiliac y los Mairuk, que eran también los constructores de dólmenes. Entonces aquí ya se asocian a una época muy concreta y les atribuyen los, las construcciones de los clones, de los menires, de los dólmenes. Que es una característica en toda la península, no solo en esta zona, que hay muchos dólmenes y muchos menires en el Pirineo, fundamentalmente en el Pirineo más occidental, pero bueno, también en el oriental, que algunos se quejarán, ¿no? Pero en esa zona hay muchos y están muy asociados a estas leyendas, pero por ejemplo en Galicia o en Asturias, en prácticamente toda la cornisa cantábrica, en cada lugar con su nombre, los mouros en Galicia, que también eran gigantes, que eran los que llevaban esas piedras. Claro, ¿no? Los llevaban además a hombros, etc. Sí. Haciendo una especie de alarde de chulería que no veas, ¿no? Pues una cosa parecida, pero sin embargo, ¿ves? Los Basajaun no se les asocia a los dólmenes. A los gigantes como los Gentilac, los Mairuk, sí se les asocia a los dólmenes, aparte de unas costumbres un poco más salvajes, ¿no? Y además, a esos son los que se les asocia directamente con la desaparición al llegar el cristianismo o la llegada de Kismi, ¿no? Que sería Cristo en el antiguo euskera. Bueno, pues es muy curioso porque dice que cuando llega una especie de estrella, una luz del cielo, a partir de ahí ellos saben que es el momento de su terminación como especie, y ese momento lo asocian, como no, dentro de las tradiciones cristianas, al nacimiento de Kismi, que es el nacimiento de Cristo. Entonces es como que el cristianismo arrasa todos los cultos paganos y entre ellos todo este tipo de razas. Y luego se les asocia, por otra parte, a los seres polifémicos. Me refiero a aquellos seres que solo tenían un ojo en la mitad de la frente, y que dentro de esa mitología vasca se les asocia a tres personajes distintos que son muy parecidos, que es el tártalo, el torto y el alabari. Es decir, que serían cíclopes, antropomorfos, gigantescos, donde se dedicaban más que a poner piedra sobre piedra para construir los croles y los menires, se lanzaban a tirar piedras unos a otros, es decir, como todavía más salvajes. Y esto sería un poco como la cronología. Si os dais cuenta, los Basajaun serían los más antiguos, pero los más civilizados, por alguna parte. Es decir, no se dedican a crear temor en los seres humanos, sino muchas veces ayudar. Tú me preguntabas, Silvia, una de las características que tienen. Por ejemplo, cuando llegaba una tormenta, con un silbido o un grito muy poderoso y muy característico que tenían los Basajaun, anunciaban a los pastores que iba a venir una tormenta. Entonces, había una especie de comunicación con las ovejas y las ovejas empezaban a moverse y que sus campanillas, estas que llevaban precisamente para alertar la posición que tenían estas ovejas, pues también alertaban de esta manera, con un sonido muy característico, a los pastores de que había una tormenta o incluso podían llegar los lobos para hacer un verdadero una buena comilona. Bueno, pues esa es una ayuda, por ejemplo, que tenían los Basajaun. Tenían unos conocimientos tan importantes que algunos seres humanos estaban en inferior categoría desde el punto de vista de conocimientos, y por eso, y esto yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? A los Basajaun se les asocia como los primeros en muchas cosas. Los primeros agricultores, los primeros herreros, los primeros que inventan, por ejemplo, la rueda del molino, y los seres humanos, como saben que están en inferioridad de condiciones con estos gigantescos, rudos, pero más sabios que ellos, e intentan sustraerles ese tipo de secretos con artimañas, con ardides, y entonces ahí surgen héroes civilizadores que dentro del cristianismo le llaman San Martín o San Martiño, pero que son personajes que van a su recinto para, a través de engaños, que les digan determinadas cosas que ahora, si queréis, comentamos. Así que fijaros un poco cómo el Basajaun es el señor de los bosques, pero a la vez el primer ser que conoce los secretos de la naturaleza y de la agricultura, incluso de la arquitectura, y los seres humanos necesitan su apoyo para que les ayuden, por las buenas o por las malas, a desarrollar lo que sería su incipiente civilización. O sea, que serían aliados en un principio de pastores y luego, de alguna manera, los agricultores también. sacaron conocimientos de ellos, como dices. Claro, sacaron conocimientos de ellos, pero siempre como engañándoles, porque ellos de alguna forma no lo daban gratuitamente, es decir, eran como dos especies muy diferenciadas. Es decir, por una parte, vamos a llamarlos así, estaban los Homo sapiens, que serían los humanos, que estaban en sus aldeas, en fin, en sus cabañas, y por otra parte estaban estos seres, estos Vasahaun, incluso ya digo, con su partener femenina, que es la Vasandere, además la Vasandere, incluso con sus celos correspondientes, porque cuenta la leyenda, para que veáis un poco también cómo la Vasandere se las gastaba en aquella época, cuenta la leyenda que al final Vasajas, bueno, pues no hacía ascos a la belleza femenina humana y tuvo pues un incidente, un escarceo sexual con una de esas mujeres. Bueno, se entera la Vasandere y imaginaros, ¿no? Más corpulenta, más bestia, pues cogió a esta humana, la metió en un tronco hueco, tapó el tronco, lo lanzó al río, se para en un puente determinado, que es donde recogen a esta mujer, a esta humana, que ya prácticamente había agonizado, pero estaba embarazada y justo en ese momento tiene el niño, al parecer fruto de los amores incestuosos de este Vasahaun con la humana. Y el hijo es el que protegen, el que cuidan, y el hijo dicen que con el tiempo llega a ser ni más ni menos que un eclesiástico, es decir, una persona de docta, una persona con conocimientos. Bueno, pero pasa un poco como las leyendas intentan imbricar lo que es de una época legendaria pagana con una época también cristiana y cómo poco a poco interactúan con distintos personajes, van cambiando los nombres, pero normalmente siempre se mantiene el mismo nombre de Vasahaun, va cambiando en las épocas, pero siempre haciendo referencia a lo mismo. Es decir, que de alguna forma estaban muy relacionados, pero se querían mantener, hemos separados, las dos especies. Y cuando había algún tipo de interconexión, en este caso, por ejemplo, sexual, pues ya se encargaba la Vasandere de poner las cosas en su sitio. Un poco como pasa en la mitología griega o en la mitología romana, donde las diosas son muy celosas de los escarceos que hacen también los dioses. ¿Y tenían algunas habilidades especiales o no? Sí, a ver, como habilidades especiales dentro de lo que se habla, ¿no? Dentro de las crónicas, tenía por ejemplo su descripción física, ¿no? Que es muy llamativa también. Era una fuerza inhumana, es una habilidad, es decir, podían agarrar cualquier tipo de piedra, porque esto de seres que se les describe con una altura entre 2 y 3 metros. Por otra parte, lo que hacían es que esa fuerza la utilizaban precisamente para ayudar a los seres humanos en la construcción de sus casas, de sus hogares, y no tanto en estos monumentos megalíticos que acabamos de comentar, que se les asocia más a los Mairuk y a los Gentiliak. Tenían mucho cabello, un cabello que les cubría la cara, el pecho, el vientre, en fin. De hecho, cuando llegaban a los bosques se notaba mucho su presencia por cómo hacían crujir las hojas secas con sus pies. Y aquí viene una de esas características que se mencionan, yo creo que dos personajes en uno. Decían que un pie era humano, en el sentido de que tenía sus 5 deditos, muy gordo el pie, pero humano, y el otro pie era circular, que es una de las características que también se cuenta del Alabari, de este ser polifónico. Sí, entonces se reconocía perfectamente el Vasahaun cuando, siguiendo las huellas, veías que había una huella perfectamente humana, en fin, con un 50 y tantos de calzado, pero por otra parte tenías una huella circular como si fuera una botella que se depositaba en el fango o en el suelo. Todo eso son características muy llamativas, pero incluso algunas veces dicen que solo tiene un solo ojo, es decir, ahí se le confunde claramente con el Alabari, ¿no? Que es otro de esos monstruos mitológicos del País Vasco. Así que todo eso sería una de esas características, junto con el silbido para advertir de la presencia tanto del lobo como de las tormentas, y luego los secretos que atesoraban, secretos en la agricultura, en la arquitectura, en la herrería, en fin. Por ejemplo, son los primeros que tienen el conocimiento de la semilla del trigo, fijaros, porque aquí se les convierte ya. Fíjate, son seres, por una parte, primitivos, a la hora de esa vestimenta un poco rudimentaria, incluso los pelos, ¿no?, que le llegaban prácticamente hasta las rodillas, pero por otra parte, una inteligencia superior a la habitual en estas leyendas. Porque que ellos, los primeros agricultores, conocían la utilidad de las semillas del trigo. Entonces, aquí es donde entra una de esas muchas leyendas de San Martín o San Martinico, que hace referencia, por supuesto no tiene nada que ver con el santo, sino que es alguien, un personaje legendario, en fin, muy listo, una especie como de David y Goliat, ¿no? Uh-huh. Donde dice, bueno, pues voy a sacarles los secretos. Entonces comenta, y os digo un poco la leyenda para que veáis cómo todo está relacionado un poco con los primeros conocimientos, un poco del estilo de Prometeo cuando da el fuego a los seres humanos. Pues aquí, como no lo dan por las buenas, le intentan engatusar. Entonces dice que va a San Martinico, a la aldea donde están los Vasahaun, y en fin, Martinico se hizo amigo de uno de ellos, y les dice, les hace como una especie de prueba, un juego. Él ve que hay, incluso se relaciona en un sitio geográfico concreto, que es la montaña de Musquia, en Ataún, en Guipúzcoa. Entonces dice que ahí ve una montaña de trigo, de semillas de trigo, y él dice, bueno, ¿a que no sois capaz de saltar esta montaña? Y yo sí soy capaz. Entonces, claro, el pasajao, con esa altura que tiene, pues pega un salto y ni se inmuta. Y entonces Martínico dice, venga, ahora me toca a mí. Entonces salta y evidentemente cae en medio del montón. Dice, uy, he perdido. Pero claro, al caer en medio del montón, pues imaginaros la cantidad de trigo que se atesora y se amontona tanto en sus bolsillos como en sus botas. Se va y al final, pues claro, los vasajaun dicen, vaya, esta nos la da con queso. Y la otra parte de la leyenda dice, muy bien, ya tienen las semillas del trigo, pero ¿qué hacen ahora para cultivarlas? Porque no saben qué hacer en estos casos. Entonces cuentan que cuando los hombres ya tenían las semillas del trigo, pero no sabían cómo sembrarlas, va otra vez San Martínico, se pasa un día por la cueva de Musquia, oyó que un vasajao relataba a sus congéneres lo siguiente, y él toma nota y dice, si los hombres supieran esta canción, viese aprovecharan de ella, al brotar la hoja siempre es el maíz, al caer la hoja siempre es el trigo, y por San Lorenzo siempre es el nabo, con lo cual también supieron cuando había que plantar los nabos. Bueno, este tipo de cosas que parecen muy infantiles, porque por una parte dice, joder, qué inteligentes son los vasajaon, pero por otra parte, qué tonto se lava cuando son capaces de ser engañados por una especie de artimaña tan fácil, ¿no? Tan infantiloide. Bueno, pues esa es una de esas características que se asocian a este tipo de leyendas mitológicas vascas. Que se asocian al vasajaun porque ser humano a veces es así, ¿no? Que sí. Sus pronunciamientos, cuando no encuentra un origen, los atribuye a cosas mágicas. ¿O existe alguna prueba de que hubo algún tipo de gigantes en algún momento en el Pirineo? Lo digo porque todavía en épocas no tan antiguas, yo recuerdo un recorte de periódico que tengo por casa de los años 80, de los años 90, que se hablaba de la observación del avistamiento como si de un yeti se tratara, de seres de estas características en el Pirineo. Testimonios un poco ambiguos, pero bueno, que se asociaban a estas leyendas. Se asociaban, sí, por eso digo que hay veces que se asocian muchas leyendas de distintos personajes a uno solo, ¿no? Entonces yo creo que hay un error de partida. Si hiciéramos una especie de cronología, estaríamos hablando de los vasajaon como los más antiguos y por tanto ya desaparecidos a saber cuándo, y luego habría otro tipo de razas de gigantes que posiblemente fueran herederos de ellos, que serían estos gentiliac, que son los gentiles, los paganos, y luego estarían los mairuk, que estarían asociados a los moros, a los mouros, es decir, distintas palabras, pero cuya etimología sería la misma. Cuando se habla de moros, no tiene nada que ver con la invasión musulmana. La invasión musulmana es una época muy concreta, a partir del 711, y cuando se habla de moros, es decir, en la época de los moros, o en la época mouros, siempre se habla de una época muy lejana, de una época totalmente legendaria, donde los hombres empezaban a convivir un poco con la naturaleza y con los seres que les rodeaban. Así que sí es verdad que con el tiempo hay testimonios de personas que han dicho que han visto a seres gigantescos, altos, en fin. De hecho, en Cantabria muchas veces se habla también de lojáncano y de la hojáncano, ¿no? Que en el fondo también sería una especie de la osa de Ándara, por ejemplo, que no era una osa, sino que una especie de mujer, pero en fin, muy, muy rústica, muy, muy primitiva, y pensaban que tenían los modales de una osa y la llaman así, la osa de Ándara, dentro de Cantabria. Bueno, este tipo de referencias yo creo que se mezclan posiblemente pues con personajes reales, con una altura determinada, pero individuos muy aislados, ¿no? Hasta el punto de que, hablando del vasajao, Pío Baroja se los menciona en una de sus novelas, ¿no? En la leyenda de Jaun de Alzate. Bueno, que era un gran conocedor de toda la mitología, evidentemente. Muy bien, claro. Fíjate, pues esta novela, que es de 1922, él se hace eco de ciertos relatos de seres extraños, de la presencia del vasajao, pero le menciona, fijaros, un poco como a él se lo contaban sus abuelos. Le menciona como un gigante que no se mete con nadie ni amedrenta a los viajeros y vive casi en soledad monástica en el interior de los bosques. O sea, como un ermitaño, casi. Un ermitaño, sí. Es como diciendo, dejadme en paz, que no quiero contaminarme con vosotros. Que ya me habéis maleado bastante. Que ya me habéis fastidiado y ya casi casi habéis extinguido mi especie. Y otro de los cronistas, en fin, de esos folcloristas que han recogido estas leyendas, es que es una de las referencias obligadas, que es José María Satrústegui. Él escribe un libro precioso que se llama Mitos y Leyendas. Bueno, pues se refiere a ciertos testimonios que recoge de sus informantes, en concreto de Valcarlos y Ondarrola, donde, según él, lo que recoge, ¿no? Y estamos hablando de mediados del siglo XX, recoge testimonios de personas que habían visto en el pasado, no en ese momento, pero que se habían visto en un pasado no demasiado remoto, a estos vasajaon. Y uno de ellos le dice de manera confidencial, Dice, existían, le dicen de una forma rotunda a José María Sotristegui. No me importa decirlo, estoy convencido de que existían. Ahora se han alejado, pero no sé por qué. Sí. Él tenía el conocimiento, posiblemente por sus padres, por sus abuelos, de que habían visto a este tipo de seres. Y fíjate que se está hablando de un testimonio que se recoge a mitad del siglo XX. Es relativamente reciente. Pero cuando nos vamos atrás en el tiempo, se sabe, por ejemplo, pero ya con la palabra de Gentiles, no con Basajaun, que cuando llega el cristianismo en el País Vasco, igual que pasa en el resto de la península, que es alrededor del siglo IV después de Cristo, se sabe que todavía hay testimonios y que esos testimonios perduran por lo menos hasta el siglo IX. Es decir, que ya adentrándonos mucho ya en la Edad Media, todavía había testimonios de gentiles, no de Basajaun, es decir, de seres gigantescos, que son los que decían que ayudaban a construir las ermitas, y también algún que otro dolmen, aunque ya los dolmenes habían sido construidos, como os podéis imaginar, hacía ya milenios, pero que se mantenía viva esa tradición de que ciertos seres aislados, tipo ermitaños, que no querían tener contacto con la civilización y, por supuesto, mucho menos con el cristianismo, pero que todavía seguían interactuando, tenían contactos esporádicos, como la Soa de Ándara, como el Ojáncano, como el Alabari, como estos gentiles, pero ya en ningún momento se habla de Basajaun. Basajaun es como una raza mítica que desapareció en una época indeterminada. El Basajaun, que ha sido el protagonista en las historias a Zona Cero de esta noche, este ser que habita en los Pirineos, o habitaba en los Pirineos, algunos podrían pensar, bueno, allí hubo neandertales, quizás es un recuerdo legendario de ese pasado lejísimo. Yo creo que sí, yo creo, ¿verdad?, que va por los neandertales, porque estamos hablando, y posiblemente luego con cromañones, pero casi siempre se hace una división claramente entre lo que eran los humanos, que evidentemente eran los cromañones, y lo que era la otra especie, la otra raza de homínidos, que hacía referencia, como no, a los Basajaun, y que no me extrañaría que tuvieran que ver pues con esos neandertales que pulularon por esa zona hace unos 40.000 años. ¿Tiene traducción la palabra Basajaun? Sí, el señor de los bosques. Callejo, Jesús, muy buenas. Hasta mañana. Hasta mañana, un placer. Mañana.